said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuando intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada. Y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Just to hear his tambourine, Lord, Lord, hear his tambourine. Just to hear his tambourine, Lord, Lord, just to hear his tambourine. Kaixo, Ereta, otro martes más aquí desde Zintzilik Irratia, entrada Espacio Lunar. Bueno, comenzamos como habitualmente y recordamos que nos llega información al correo como otras semanas, que será lo que abarque el programa de hoy también. Entre otras cosas, recordamos que el sábado 14, este pasado sábado, se organizaba una mendimarcha por los valles de Imoz y Basaburua, para conocer el trayecto de la línea de alta tensión en estas zonas. Así, unas 150 personas participaban en la movilización y podían ver in situ las consecuencias del macro proyecto este de alta tensión, de línea de alta tensión. Get it from the man in the mind. Gonna get it from the man in the mind. Lord, Lord, Lord. Gonna get it from the man in the mind. Bueno, seguimos también los pasos a los manipuladores de organismos, esto en la genética. Este pasado 22 de diciembre, la Comisión Europea autoriza la comercialización de 4 plantas genéticamente modificadas, entre ellas son varias variedades de maíz y 3 de estas variedades serían de la empresa farmacéutica Syngenta. También encontramos una variedad de algodón que, como decimos, serían las 4 autorizaciones de OGMs o organismos genéticamente modificados concedida a la víspera de Navidad. Relacionado con este tema, Silvia Ribeiro nos manda también información de la máquina de guerra de Blackwater, Monsanto y Bill Gates. Bueno, en un informe se revela que el ejército mercenario más grande del mundo, Blackwater, ahora llamado XS Services, le vendía servicios clandestinos de espionaje a la transnacional Monsanto. Blackwater cambiaba de nombre en el 2009 y luego de hacerse famosa en el mundo por las denuncias sobre sus abusos en Irak y en otros sitios, será también, como decimos, otro tema que entre en el programa de hoy. I guess I'll have to die with a hammer in my hand, Lord. Die with a hammer in my hand. I guess I'll have to die with a hammer in my hand, Lord. Desde los pueblos indígenas hacemos un seguimiento a la última información que teníamos sobre los safaris humanos. Nos alertaban la pasada semana, nos alertaban sobre que las autoridades de Andamán, sobre los safaris humanos de hace 2 años, y también, como decimos, resumiremos la última información sobre este tema. Bueno, y de fondo nos acompaña en esta sintonía de esta temporada René Marí en el Festival de Jazz de San Javier. Bueno, y en la pista número 1 tenemos a Pony Bravo. Pony Bravo, el rayo. When he laid down his hammer and he died, Lord, Lord, laid down his hammer and he died. Said he laid down his hammer and he died. Nos mandaba Fernando desde Valencia al Dropbox este disco y hemos elegido de este disco, como decimos, el tema de título El Rayo. Bueno, y antes de que llegue la tormenta, os aconsejo, como siempre, que os pongáis cómodos y cómodas. Yo no le temo a los rayos, yo no le temo a los rayos, porque tienen luz y brillo, lo mismo que mi caballo. Yo no le temo a los rayos, yo no le temo a los rayos, porque tiene el brillo lo mismo que mi caballo. masaje tailandés. Como decíamos, el pasado sábado se organizaba una mendimarcha por los valles de Imoch y Basaburua para conocer el trayecto de la línea de alta tensión en estas zonas. Esta línea de alta tensión de doble circuito de 400 kilovatios, 120 kilómetros de longitud, conductor de 18 cables, altura de torretas de 46 metros, distancia entre torretas de 400 a 500 metros, cimentación de apoyo de medio metro de altura, cuatro zapatas de hormigón de 10 por 10 metros, ocupación de suelo, servidumbre de paso, etc. Por todo esto, este fin de semana se organizaba una mendimarcha por los valles de Imoch y Basaburua para conocer este trayecto de línea de alta tensión en esta zona. Así nos recuerdan que este proyecto, desechado para la línea Vitoria-Gasteiz-Castejón-Muruarte, según reconoce el Boletín Oficial del Estado del 12 de noviembre de 2010, por su afección al medio ambiente y la oposición social que suscitaba este proyecto. Pues bien, por los mismos motivos que provocaron la oposición social y el abandono del primer proyecto, se mantienen al menos con la misma intensidad, cuando no mayor, respecto del actual que ahora se somete a consulta. Bueno, en estos motivos que posicionan a esta gente en contra, destacamos la ausencia de justificación para un proyecto de semejante envergadura, con 120 kilómetros de longitud, ni más ni menos, y cuya área de afectación comprende 166 municipios distintos. Bueno, entre estos municipios estarían 118 de Navarra y 48 aquí en Guipúzcoa, alusiones genéricas referidas al apoyo al mercado eléctrico o la evaluación de instalaciones eólicas y de ciclo combinado, sin especificar ni cuantificar, dicen que no es de recibo. Bueno, y continuamos desde Rebelión recordando también el polémico pozo de gas que encontraron en Álava. Bueno, algunos grupos contra este pozo de gas llamado Franklin presentan unas alegaciones contra la decisión adoptada por la Secretaría del Estado de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, va dirigida a ellos, ya que no exigen una evaluación de impacto ambiental para el proyecto de perforación e investigación de un pozo de gas de esquisto, en Vitoria. Este yacimiento de gas que hace unos meses salían en todos los medios de comunicación por aquí como que era un chollo lo que habían encontrado. ya han implantado dos perforaciones y ahora querían hacer una tercera, este tercer pozo de 4.864 metros de profundidad. Es el tercero, como decimos, planeado en Vitoria por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, SESA. Bueno, aunque adelantaban el pasado 5 de enero que el gobierno vasco asegura que su perforación no se producirá si la investigación sobre los dos primeros pozos previstos que arrojan resultados concluyentes, dicen. Bueno, así el grupo ecologista Franklin S. Araba entregaba ayer en la subdelegación del gobierno de Vitoria 653 firmas de apoyo junto con las alegaciones contra el tercer pozo que quieren construir. La plataforma insta al Ministerio a revocar su decisión al constatar que este proyecto no se ha evaluado las afectaciones sobre tres especies amenazadas en el País Vasco, que es el bisón europeo, el avión zapador, que es un pájaro, un ave parecida a la golondrina, y la nutria. Bueno, según este colectivo, tampoco han informado de una relación completa de los productos químicos que se utilizarán en la perforación. Su principal temor es que pueda contaminar el acuífero de Subijana, que es la mayor reserva de agua de todo Álava. También destacan la vulneración de las normativas vascas y estatales sobre recursos hidráulicos. La plataforma también cuestiona el estudio de la sociedad promotora de este pozo al constatar que es un proyecto que aparecen especies que no están presentadas en la llanada alavesa y faltan otras que son muy importantes. Por último, Franklin S. Araba solicita una evaluación conjunta de los posibles impactos de los tres pozos autorizados para perforar. En el caso de los dos primeros planeados, también en Vitoria, uno sería de 5.150 metros, 5 kilómetros y pico de profundidad, y el otro de 5.300 metros. Dicen que Medio Ambiente resolvía en el 2010 no pedir la evacuación por el argumento de los impactos esperados en perforaciones de poca magnitud. Bueno, así se encuentran en Álava, como decimos, con este yacimiento de gas que se encontraban y todos los pozos de perforación que quieren hacer ahora en toda esa zona. We'll be right back. El presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, ha fallecido sobre las 10:30 de este domingo a los 89 años en su domicilio de Madrid. El expresidente de la Xunta de Galicia ha muerto por una parada cardíaca al no recuperarse de una afección respiratoria que venía arrastrando desde hace algunos días, confirmaron a Europa Press fuentes próximas a la familia. El pasado 2 de septiembre anunció que no repetiría como senador ni iría en las listas del PP de las elecciones del 20 de noviembre tras 60 años dedicados a la política en activo. El empeoramiento de su salud le impidió asistir al pleno celebrado el pasado septiembre en la Cámara Alta, en la que se debatió la reforma de la Constitución que fijaba un techo al gasto público de las administraciones. Fraga fue ponente y padre fundador de la Carta Magna de 1978. Los leones de las cortes. Manolo, Fraga y Ribalde, tú sí que eres el más grande, nadie tiene tu calibre. Manolo, Fraga y Ribalde, ¿quién te ha visto y quién te ve defendiendo el mundo libre? Si hasta te echas a la calle sin mesura y sin templanza, exigiendo libertad, sobre todo de enseñanza. Convocan a la prensa. No hubo mejor manera de vender en las portadas que en el agua no había ni rastro de la bomba nuclear que perdieron los americanos, y es que nunca le tuvo miedo a los micrófonos. ¿Cree que Estras Aguirre debe presentar su candidatura o debe? Se debe callar, señor Donet. A veces le tocaba a sus compañeros de partido, otras a los nacionalistas. Yo iba a votar usted en contra, señor Fraga, de que se pueda utilizar el gallego en esta Cámara. Y me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español. Pero no me consiento a este señor que acaba de hablar, que me dé lecciones de nada. Sus asesores tampoco lo tenían fácil. Quisieron colocarle la corbata en su sitio y... Quiero usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... ¡No va usted a hacer nada ya! ¿Sabes? Preguntarle a Fraga era una aventura. ¡Olos! ¡Culo! Le jour sort de la nuit comme d'une victoire. La lumière vient fleurir nos espoirs. Les étoiles s'éteignent mais laissent une réverbère comme une torche dans le labyrinthe de notre vie. Coti, coti, jali, jali. Ainsi, tel le jour, NSS, le juste nécessaire. C'est juste ce que tu sais faire, juste ce que tu aimes faire. Reste juste avec toi-même, tout ce qui t'aime, t'écoute et te suivre. T'es pas obligé de suivre le bateau ivre, les fauves, les esprits chauves qui marchent comme d'un sauve sourire. Je me sauve les ironiques sourires. Ceux qui ont trahi la révolution, brûler nos illusions pour le succès et le gain. Le succès et le gain, l'afrobeat c'est le nord. Garde-le comme un trésor, pour aujourd'hui, pour demain. Prends-le entre tes mains, soigneusement, sérieusement. C'est ce que nous allons y faire là, à voir ce qu'on en fera. Moi je reste toujours ferme sous ce principe. Simulez encore une fois devant tes disciples, que vos craintes se dissipent. Car d'ici peu, Babylone a issu peu. Maya Pingui, Ruby the Dreadlocks, Bobo Shanti. Bueno, y desde Rebelión nos recuerdan que el pasado 22 de diciembre la Comisión Europea autorizaba la comercialización de cuatro plantas genéticamente modificadas. Estas producen insecticidas y son resistentes a herbicidas. Las autorizaciones concedidas tienen que ver con la alimentación humana y animal. Bueno, así estas cuatro decisiones de la Comisión Europea se deben a la ausencia de mayoría cualificada en el Consejo de Ministros de la Agricultura. Bueno, este consejo que se celebraba una semana antes, el 15 de diciembre del 2011, según declaraban fuentes del Ministerio de Agricultura, Francia se abstenía en las cuatro propuestas de autorización de la Comisión Europea. Resumir esta información, desde Rebelión, como decíamos, que optaban por autorizar estas cuatro plantas a pesar de las alarmantes noticias actuales sobre los organismos genéticos. En particular, el debate en curso sobre el polen de la miel de origen transgénico y la propuesta de la Comisión Europea a los estados de que prohíban el cultivo de PGM en sus respectivos ámbitos nacionales. Bueno, ellos mismos se desmienten, ya que tras haber concedido 5 autorizaciones a mediados del verano del 2010 y 3 a principios del verano del 2011, la Comisión Europea ha reincidido durante un nuevo periodo de vacaciones para autorizar estos 4 organismos genéticamente modificados. We'll be right back. dans un bouquet. That's the sound of the sound. Bueno, y desde Rebelión también, por Silvia Rivero, nos cuenta algo sobre máquinas de guerra, un Blackwater, Monsanto y Bill Gates. Bueno, aquí os revelan que el ejército mercenario más grande del mundo, los Blackwater, ahora llamados XE Servicios, les vende servicios clandestinos de espionaje a la multinacional de la genética Monsanto. Estos militares cambian de nombre en el 2009, luego de hacerse famosa en el mundo por las denuncias sobre sus abusos en Irak. En estas denuncias estarían incluidas las masacres de civiles y siguen siendo el mayor contratista privado del Departamento de Estados Unidos en servicios de seguridad, dicen. Bueno, entre ellos se encontrarían militares y oficiales de la CIA que trabajan para Blackwater o alguna de las empresas vinculadas que creaba para desviar la atención de su mala fama. Get down on boogie, boogie, boogie. Boogie, boogie, yeah. Oh, la, la. The music bomb, the music bomb, the music bomb. The music bomb, the music bomb, bomb. Bueno, así como nos cuenta Silvia, se trata de un casamiento entre dos monopolios más brutales de la historia de las industrias. Aquí se encuentra también Bill Gates, que controla más del 90% del mercado de programas patentados de computación, y Monsanto, que tiene cerca del 90% del mercado mundial de las semillas transgénicas. Monsanto también sería el que tiene la mayoría del mercado global de semillas comerciales. No existe en ningún otro rubro industrial monopolios tan vastos cuya propia existencia es una negación de cacareado principio de competencia de mercado. Pero del mercado del capitalismo, claro. Bueno, como ya sabréis, Bill Gates y Monsanto defienden agresivamente su mal habido monopolio. Aunque Bill Gates intente decir que la fundación no está ligada a sus actividades comerciales, todo lo que ésta hace demuestra todo lo contrario. Bueno, también en este artículo nos cuentan que gran parte de las donaciones de Bill Gates terminan favoreciendo las inversiones comerciales del mismo magnate, además de que en realidad no dona nada, sino que en lugar de pagar impuestos a las arcas públicas, invierte sus ganancias donde le favorezca económicamente. Nosotros recordamos que sus donaciones financian proyectos tan destructivos como la genoingeniería o la sustitución de medicina natural y comunitaria por medicamentos patentados de alta tecnología. Esto, claro está, lo hace en las zonas más pobres del mundo. Qué coincidencia que el exsecretario de Salud Julio Fren y Ernesto Cedillo son consejeros de la Fundación de Bill Gates. Pues Bueno, al igual que Monsanto, Bill Gates se dedica también a tratar de destruir la agricultura campesina en todo el planeta, principalmente a través de la llamada Alianza para la Revolución Verde en África. Esta funciona como caballo de Troya para despojar a los campesinos africanos de pobres africanos pobres de sus semillas tradicionales, y lo que quieren es venderle las semillas de Monsanto. Bueno, así nos cuentan, para ir terminando ya, que Blackwater, los militares, estos yanquis, Monsanto y Bill Gates, son tres caras de la misma figura. Es la máquina de guerra contra el planeta, y la mayoría de la gente que lo habita, sean campesinos, campesinas, indígenas, comunidades locales, gente que quiere compartir información y conocimiento, o cualquier otro que no quiera estar en la égida del lucro y destrucción del capitalismo. Hacer algo al respecto. Les quiero hablar acerca de la bóveda de semillas del fin del mundo. Con este título le han puesto a un arca que está a 800 millas del Polo Norte, por decirlo así, en el desierto glacial de Noruega, en donde el señor Rockefeller, ¿sí?, una de las cabezas de grandes millonarios, que fue increpado gracias a nuestro querido amigo de Curicó, cuando este acá en hombre Chile hace poco. Exactamente, uno de los peores enemigos de la humanidad, el señor Rockefeller, digámoslo con todos sus nombres. Y Bill Gates, alguien que claramente está bastante más enamorado de los dólares que, digamos, que de las personas, se han unido para mandar a construir esta arca que contiene ni más ni menos que toneladas y toneladas, 250 millones de semillas naturales, no intervenidas genéticamente, para estar salvaguardadas, como decía, en el desierto gélido de Noruega. ¿Por qué? Aquí viene la gran pregunta. Cuando Bill Gates, junto a su, además, esposa, han creado una fundación, sí, que apoya a los transgénicos, escúchame bien lo que voy a decir, sígame muy de cerca, que son alimentos genéticamente manipulados, anda a saber tú qué le ponen, supuestamente están manipulados para que duren más, para que sean más nutritivos, ojalá fuera así, para ser mandados a África, que es el continente que más uno me ha explicado, que es el que todos quieren. Primero porque ahí está el coltán, ese bendito elemento con el que hacen las consolas, juegos de video, los celulares y tantas otras cosas. Pues bien, a África, como un regalo supuestamente lo hacían. Pero en su discurso privado y personal, ellos no apuestan por los transgénicos. Los transgénicos son parte del mundo, por su forma de control. Las semillas naturales están guardadas en esta arca. Y aquí viene la gran pregunta. A ver, ¿por qué están guardando 250 millones de semillas naturales muy lejos de toda la civilización? ¿Saben ellos algo que nosotros no? Están haciendo una especie de cultivo para aquellos grupos elitistas, millonarios, supervivientes, como mostraba la película 2012, que algunos que pagando dinero podrán llegar a ser rescatados en caso de que quede un cataclismo climático en nuestro planeta. Y que para que... Fundación Latina y Hermandad. De la tierra, unida papá. Ay, temerao, sobre tierra, una roña. Esta cueva se convertirá en un arca del nuevo vegetal a 50 metros bajo tierra. Aquí se guardarán cerca de 3 millones de diferentes tipos de semillas. Sus diseñadores la han bautizado como la cámara acorazada del juicio final. La razón, su tarea en el futuro. Será la reserva mundial de los principales cultivos alimentarios del planeta. El Ártico ha sido el remoto paraje elegido para este particular banco subterráneo, en este archipiélago situado a unos 1000 kilómetros del Polo Norte. Los hielos que recubren la cámara asegurarán que todas las muestras permanezcan siempre congeladas. La temperatura de la cámara estará en unos 20 grados bajo cero, y este entorno ofrece la ventaja de conservar las muestras, aun si se produjera algún fallo eléctrico. Se espera así prevenir la extinción de algunas especies únicas, como ya ha ocurrido en las guerras de Irak o Afganistán. Este banco de semillas es de importancia mundial, ha asegurado el primer ministro noruego. Y no es para menos, su país ha aceptado pagar las frioleras de 3.000 millones de dólares que cuesta su construcción. Rodríguez Espinosa, trabajo en la comunidad del Horno como líder comunitario. Soy promotora de bancos de semillas de la comunidad con 56 socios. Trabajamos hombres y mujeres sembrando más de 40 manzanas de frijoles y maíz. El objetivo de los bancos de semillas es que nosotros mejoremos nuestra propia semilla, que obtengamos nuestras propias semillas criollas, que son las que realmente pertenecen a nuestra comunidad, a nuestro municipio, y es donde nosotros tenemos organizado todas las mujeres y varones para que ellos se obtengan de sus propias semillas y que el banco de semillas no deje de caer. Entonces hemos avanzado, tenemos varios equipos, tenemos zarandas, pesas, tenemos donde tendemos todo el frijol, parte del lugar, es pues un lugar adecuado donde los ha apoyado campesino para agrandar más la bodega, y es ahí donde tenemos los silos. Trabajamos 8 promotores, estamos iguales entre mujeres y varones, y los organizamos, hacemos reuniones para programar las asambleas comunitarias, cuáles son los reglamentos que debemos de tener en el banco de semillas con todos los socios y socias de la comunidad. A través de eso nosotros hemos agrandado más el banco de semillas, y en este año 2009 entregamos 50 quintales. De esos 50 quintales también entregamos 17 quintales de maíz, y esperamos pues que en esta cosecha de primera que se va a recibir el día mañana a las 3 de la tarde, tenemos una asamblea para la revisión de las semillas, porque sabemos de que ahorita la naturaleza afectó mucho lo que fue la lluvia. No sabemos con cuánto contamos ahorita para la entrega de postrera, pero ya a través de la asamblea vamos a saber cuánto es lo que vamos a entregar las semillas criollas en postrera. Y uno de los objetivos es lograr que realmente la gente se sienta que ese banco de semillas es de ellos propios, que no es un crédito, sino de que se entrega y se da, que ellos sientan que allí tienen su propia semilla guardada. generar un banco de semillas activos para poder producir los plantines que luego sirven a la restauración de las áreas incendiadas. Cuando comenzamos, bueno, tuvimos que hacer monitoreo de las regiones, digamos, de las especies que queríamos reinsertar en las regiones incendiadas y ubicar también cuáles eran las áreas mejor conservadas, ¿no? Porque uno tiene que recolectar semillas de calidad para después tener una planta de calidad que sea fuerte para resistir, digamos, tiene que pensar que cuando hace restauración en un área incendiada, generalmente la planta va a estar expuesta a condiciones adversas. Vaya brava, vaya mudarme, acabá de chivo todo. Bueno, y nos vamos encaminando ya al último sprint del programa. Bueno, y recogíamos hoy dos temas para ir acabando. Sí, no encuentro los dos temas que decía, que eran dos versiones. Para la semana que viene seguro que aparecen. Nos vamos hasta el martes que viene. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde la Cuesta de Machain, desde la Herrería. Os dejo ahí con la FM100 desde Sinchilique Ratia, agur etango pasa. Un gata llora morto, un gata sinti morto. Pardel ni cabral, ni ramos, ni titina sin la panza una isla, ni cañi nankungue. Deus nem quinta, nem mina, Arioli no cruz caminhate, Osvaldo Vera, em Lino Coreia. Havia na luta de povo, raiva na boca e fogo cuta queima a cabeça de pecador. Havia na luta de povo, raiva na boca e fogo. Da queima bulanha, bulanha de pó. Cada chora ninguém, cuida se vida, custe sangue, faça povo justiça. Cada chora ninguém, cuida se vida, custe sangue, faça povo justiça. Se catapuri, a menta chora, veneno de colom, veneno cute gocina circular na veia de povo. di peccatore.